Corner, queda el ángulo formado por América y entra a tomar Pablo Bengochea. Al punto penal está Marcelo Sousa. Vino el centro, Bengochea va de Sousa, logró peinar solo Luján de Pacheco. ¡Gol! ¡Pandiani! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol Pandiani! De espaldas al arco de Chilena. De Chilena Pandiani. La levantó con el pecho. De espaldas al arco. Hizo una fenomenal chilena. Este gol le sirve a Peñarol. Pero le sirve fundamentalmente a Pandiani. Un gol de alta escuela. En un Peñarol que quiere salir del pozo. Espectacular chilena. Entre los zagueros Tiscornia y Gutiérrez. Un gol de antología. Un gol de otro partido. De lo mejor de Pandiani en su vida. Segundo de Peñarol. De chilena. Peñarol 2. River 0 por la Copa Apertura. Había salido a buscar definir el partido. Estaba intentando el segundo. Lo tenía acorralado a un River pálido. Y lo capitalizó. Pandiani pone una distancia que, de acuerdo a lo que es este River, parece muy difícil de remontar.